90. El 90% de las mujeres africanas perderá un hijo durante su vida. 2.400. 2.400 millones de personas no disponen de sanidad básica. 7. 7 de cada 10 madres de Somalia y Etiopía no tienen agua potable. 0,7. En el 2007 la esperanza de vida de las mujeres del África subsahariana era de 35 años. 902-40-0707. Manos Unidas, Organización Católica de Voluntarios. Ayúdanos a cambiarlo. Manos Unidas, Madres Sanas, Derecho y Esperanza. Si hoy te has levantado agotado, cansado, jorobado, desilusionado, malhumorado, estresado, adormilado, dale un giro total a tu vida. El Matinal, con David García. Terminarás entusiasmado. Pues efectivamente, amigos, amigas, ahí nos encontramos, 107.9 de la frecuencia modulada. Mañana tenemos, yo creo que un acontecimiento cultural muy interesante, muy importante, aquí en la sala de conferencias de la sala Ernest-Jugues de la Casa de Cultura. Va a ser a partir de las 20:30 horas, a partir de las 8:30 de la tarde, y es la presentación de un nuevo libro sobre Toledo. Cuentos para Toledo, de Lola Vicente. Es una especie de antología de relatos coordinada por Lola Vicente y por José López Rueda. Es un libro que evoca los paisajes y leyendas de Toledo, nuestra ciudad imperial. Y yo creo que hablar sobre Toledo, hablar sobre sus leyendas, hablar sobre su especialidad, sobre lo especial que es, en definitiva, la ciudad de Toledo, en una jornada como la de hoy, cuando Toledo está absolutamente preciosa y engalanada con motivo del Corpus Christi, es algo que teníamos que hacer. Abro comunicación con una de las coordinadoras, con la coordinadora, vaya, de esta obra. Ella es Lola Vicente. Lola, buenos días. Hola, buenos días, David. Muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros, Pues sí, gracias a vosotros. Ya lo tienes todo preparado, imagino, para estar mañana aquí con nosotros con el propósito de hablarnos de esta última obra, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Es una obra que preparamos con muchísima ilusión porque pues Toledo tiene unos atractivos tremendos, el Toledo imperial, por una parte, y por otra parte, el maravilloso Toledo de pueblos, montes y montañas y casas y mazapanes. Muy bien. Hay algo que me llama mucho la atención, porque tú eres de Yecla, provincia de Murcia, resides en Segovia, y la pregunta está clara. ¿Por qué una obra sobre Toledo? Lola, cuéntanos. Bueno, pues verás, esto empezó, veníamos de regreso de un encuentro poético de 9 nacionalidades, y estábamos en Tenerife, y al llegar a Madrid, pues decían los de Allende los Mares, oye, pues queríamos ver Toledo y Segovia. Pues estupendo, yo si vais a Segovia, vivo allí, precisamente, vais primero a Toledo y después a Segovia, y así lo hicieron. Y entonces, pues con motivo de aquella visita, pues estuvimos comiendo y tal, y entonces surgió la idea de escribir sobre estas ciudades. Empezamos con Segovia y escribimos cuentos para Segovia, y después hemos escrito cuentos para Toledo. ¿Y puede ser que también exista la versión murciana? Es decir, ¿también existe un cuentos para Murcia? Pues sí, también. Vamos, escribimos, realmente llevamos 3 ediciones. La primera, cuentos para Segovia. Después López Rueda, el catedrático de universidad, don José López Rueda, pues dijo, oye, pues, porque hemos hecho donde tú resides, vamos a hacer ahora donde tú habitas, donde tú eres, que es de Murcia, y escribimos cuentos para Murcia. Y después él mismo dijo, y ahora cuentos para Toledo, porque es la ciudad imperial y esa tierra magnífica y maravillosa que nuestros compañeros querían visitar también. Vamos a hablar concretamente de Cuentos para Toledo. Hemos comentado anteriormente que es una antología de relatos, que tú eres una de las coordinadoras. Exactamente, el lector, ¿qué se va a poder encontrar dentro de esa obra? Cuentos para Toledo, explícanos. Pues mira, lo primero que se va a encontrar el lector es con que tiene muchos toledanos que escriben. Gente de Toledo o que vive en Toledo. Pues, ¿sabes? Y entonces, lo primero, hay 9, 10 toledanos que escriben su cuento. Y escribimos unos cuentos que son para la tierra, para Toledo. Entonces, en cada uno de esos relatos, el escritor, pues, trabaja con su imaginación y con sus dotes narrativas y habla de la tierra, de los habitantes. Puede que en algún momento de algún suceso que haya ocurrido, y de historias toledanas. Tiene que ser cierta responsabilidad esta de hablar sobre leyendas de Toledo, porque hay ya muchísimos libros y un poco el objetivo será hacer algo distinto, algo diferente, algo que ya no se haya hecho previamente, ¿no? Sí, bien, efectivamente. Es que no, algunos hablan de leyendas ya conocidas, por ejemplo, el Pozo Amargo, el lamento del Pozo Amargo, que lo escribe Toti Martínez de Lecea, que es una escritora que tiene bestseller, todas sus novelas y novela histórica son bestseller. El lamento del Pozo Amargo, pues es sobre una historia toledana, y otras también. Pero en general, lo que hace el narrador, en nuestros narradores, pues lo que hacemos es crear con imaginación, y vas hablando pues de la tierra, de cómo es la tierra, de cómo es tal, y creas una historia. Entonces, son la imaginación lo que actúa, la imaginación y los datos físicos o históricos de la tierra. Decíamos, o sea, que antes, continúa, Lola. No, que es creativo, que es son cuentos creativos. Por eso es distinto, por eso es diferente y por eso es una obra única. Exacto. Muy bien. Es única. ¿Qué tal acogida está teniendo, por cierto? Porque ya hemos dicho anteriormente que ha sido presentado en Toledo, fue presentada también esta obra en Talavera en el mes de marzo, y yo imagino que ya os estarán llegando noticias sobre la acogida que está teniendo, ¿no? Claro, pues mira, verás, es que realmente el que la conoce le encanta. A veces se nos ha dicho, lo presentamos en diciembre pasado en el Palacio de Benacazón. Después lo presentamos en la Biblioteca del Alcázar. Y después en Talavera, en la José Hierro. Y entonces, pues los que conocen estas historias, pues les gustan muchísimo, pues eso, porque hablan de tierras toledanas. Incluso puedo comentarte un detalle muy bonito del concejal de Cultura de Toledo Capital, que dijo que él había tenido una idea parecida, que ya la habíamos hecho nosotros realidad. Y era una manera de interesar a la gente joven en la lectura, porque se hablaba de su tierra, de su tierra y de cosas que ellos pueden localizar, ¿sabes? Y que eso es una cosa, un añadido que muy bonito en este caso, que puede servir de aliciente a que la gente lea, porque va a leer cosas que le van a gustar porque son cosas suyas. Claro que sí. O sea, que no se habla de cosas ajenas y extrañas y lejanas, sino que son cosas cercanas. No, y porque se va a identificar con algunos de los pasajes, con algunos de los parajes, con algunas de las descripciones de las zonas o lugares donde pasaron según qué cosas, y en ese sentido, desde ese punto de vista, creo que el atractivo que tiene esta obra para todo toledano que se precie es muy interesante, Efectivamente, sí. Vamos a hablar, si te parece, sobre el acto de presentación que tenemos durante la jornada de mañana. ¿Vienes tú? ¿Viene López Rueda? ¿Viene alguien más a hacer la presentación? No sé. Bueno, ¿cómo va a ser ese acto? Estará con nosotros, lógicamente, el que me ha acogido fenomenal, que es Jesús Manuel, el concejal de Cultura de Sonseca, que me ha acogido pues con mucho cariño y tal. Claro que yo iba también, pues es que tuve un compañero, que estuvo aquí en Segovia, en Agricultura, porque es donde yo trabajo, en la Junta de Castilla y León, y que es de Sonseca. Manuel Ballesteros. Sí, es colaborador nuestro aquí en la emisora. Claro. Lo conocemos bien a Ballesteros. Claro. Y yo, como lo conocía, pues sus aficiones a la escritura y tal, y además él estuvo en una de las presentaciones en Toledo, pues me dijo, oye, esto se podía hacer en Sonseca. Y habló con Jesús Manuel, y entonces pues hemos preparado esta presentación, que yo creo que puede quedar estupendamente, y que, vamos, yo estoy convencida de que es una cosa que os va a gustar, que va a gustar en Sonseca. Muy bien, pues Lola, si se nos queda algo por comentar, por explicar, tienes el teléfono abierto con el objetivo de que puedas mandar un mensaje para, sobre todo especialmente, todo el mundo que nos esté escuchando, pero especialmente para todas aquellas personas que tengan inquietudes literarias, que les guste conocer su tierra, que les guste conocer estas leyendas del Toledo mágico, del Toledo imperial, y que, en definitiva, pues estén interesados o interesadas por estos cuentos para Toledo. Lola, ¿algún mensaje? Pues, hombre, te voy a decir que sí que tengo algo más que deciros, y es precisamente que hemos convocado un concurso de cuentos para que la gente joven pueda participar también en estos libros que hacemos y sumarse, y entonces publicaríamos los cuentos premiados. El premio es la publicación del cuento con gente pues ya muy muy afianzada en la literatura, como puede ser pues un Medardo Fraile, que es un personaje ya a todos los niveles conocido, pues esta misma que te comentaba, bueno, el propio López Rueda, hay varios catedráticos de universidad. Entonces yo creo que es una cosa muy bonita que la gente joven escriba su cuento y que se le premie y vaya para los próximos libros en compañía de estos autores ya bastante conocidos. Entonces yo pues os dejaré unas bases. Correcto, eso te iba a preguntar, que mañana, si tenemos las bases, si podemos explicar o comentar o dar información de cuáles son las características del certamen, a dónde tenemos que dirigir nuestras obras, sería interesante. Pero bueno, pues sí, si lo vamos a tener todo mañana, nosotros aquí en la radio nos haremos eco de ello. Efectivamente, mañana lo vamos a tener todo ahí. Perfecto. Si Dios quiere. Lola, para terminar, ¿hay cuentos para Toledo, para Murcia, para Segovia? ¿La próxima ciudad tenemos ya vista cuál va a ser o eso todavía está bastante aparcado? No, la próxima ciudad ya está en marcha y esperamos los cuentos, va a ser para Granada, van a ser cuentos para Granada. Es una ciudad que se presta mucho para todo tipo de cuentos, porque también es una ciudad con muchísima historia, claro. Exactamente, también importante, con mucha historia, y ya esperamos pues que los toledanos jóvenes, en este caso los toledanos, junto con otros, que participen en este concurso y en este proyecto, que lo hacemos pues con una ilusión grandísima, y además que es una cuestión pues totalmente, digamos, altruista, porque realmente las ayudas que tenemos no son ninguna, simplemente pues los libros que se vendan. Muy bien. Entonces lo hacemos de una forma pues muy muy generosa. Yo lo entiendo así. Lola, para concluir y para conocerte a ti también personalmente un poco más o profesionalmente, tú eres autora, eres escritora, tienes libros propios, ¿no? Al margen de estos proyectos que coordinas junto con López Rueda, ¿no? Claro, efectivamente. López Rueda y yo hacemos esto y tanto él como yo pues tenemos nuestros libros, nuestras publicaciones. Mira, yo acabo de presentar un libro, yo escribo poesía también, y acabo de presentar uno de poesía aquí en Segovia que se llama Y yo también. Ajá. En fin, o sea que sí, escribimos bastante, sí, es el amor a la literatura, el amor a la palabra, no queremos que se pierda la palabra como tal, porque ya sabes que hoy día pues los teléfonos móviles y la informática pues hacen que el idioma se transforme, lo cual no es y malo. Y se empobrezca también. Se empobrezca, efectivamente. La transformación per se, por sí misma, no es negativa. Lo que es malo es el empobrecimiento. Exacto, perfecto, lo estás diciendo muy bien, David, así es. Entonces Lola, nosotros pues trabajamos por todo esto. Lo dejamos aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana nos conoceremos, mañana estaremos cubriendo también ese acto como se merece. Muy bien. Bueno, te vamos a acoger como se merece, una magnífica escritora y sobre todo una persona con ideas muy relacionadas con Toledo, con estos cuentos para Toledo, que llaman tanto la atención y que tan buena acogida, espero y deseo, vaya a tener aquí en nuestro municipio. Lola Vicente, escritora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, David, a vosotros y hasta mañana. Recordamos, el acto de presentación será mañana aquí en la Casa de la Cultura, en la sala de conferencias, a partir de las 8:30 de la tarde, 20:30 horas, presentación del libro Cuentos para Toledo. Es, por completar un poco la información, insisto, repito, una antología de relatos coordinada por Lola Vicente y José López Rueda. Evoca paisajes, parajes, pasajes, leyendas, cuentos de Toledo, la ciudad imperial.